que me parece interesante, Javier, hombre, que estos cambios de alguna forma oxigenan o refrescan la democracia, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Javier, un fuerte abrazo. Que tenga un resto de día muy feliz. Bueno, muchas gracias. Buen día y que la pasen muy bien con el café de mañanero. Buen día. Pues es Javier Urrea Cuellar, politólogo y consultor en asuntos de gobierno abierto y democracia digital, pasando en el Café Mañanero para hacer el análisis postelectoral. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos